Hola, buenas tardes a todos y a todas. Saludamos a todas las organizaciones que se han convocado hoy acá, a todas las organizaciones que son parte de la multisectorial, no a la base Sánchez en Neuquén, a los miembros de la comunidad que están presentes y a otras organizaciones que están acompañando en este día tan especial para todos nosotros, dado que se ha reactivado la construcción de una base norteamericana en nuestro territorio, encubierta como de ayuda humanitaria. Desde este espacio le decimos no a la injerencia de los norteamericanos en nuestro territorio. No pasarán. Ahora, seguidamente, vamos a realizar la conferencia de prensa, donde diversos compañeros y compañeras van a hacer uso de la palabra para ir explicando a la comunidad de Neuquén cuáles son los pasos que estamos dando, tanto en la vía legal como en todas las otras acciones que venimos haciendo desde el 2018 a la fecha y las acciones que seguirán. En primer término va a hablar el compañero Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche. Luego va a hacer uso de la palabra Noemí Labrone de la PDH y luego Juan Pereira de Colectivo Alpacaco, y no sé si alguien más va a hacer uso de la palabra, y Angélica Laguna también va a hacer uso de la palabra y va a saludar a toda la comunidad. Y también la compañera diputada Patricia Jules, diputada por el CIP, va a comunicarnos cuál es el proyecto que ella tiene en la legislatura en relación al periodo de informes sobre esta construcción, ya que es un derecho que tenemos de conocer toda esta información, que es un derecho de los ciudadanos y que hasta el día de hoy no hemos logrado que nadie nos comunique nada al respecto. Bueno, solo una introducción para poder después, para poder comprender por qué estamos acá. Para nosotros es sumamente importante y agradecemos a los medios que aceptaron la invitación, porque es fundamental para la población de Neuquén identificar este lugar. Porque en este lugar se va a instalar todo un símbolo de lo que es el abuso de poder, de lo que es subordinar a los pueblos a través del poder militar, y eso es algo que no se puede avalar ni se puede legitimar en una provincia que es fuertemente consciente de las consecuencias que tiene permitir este tipo de base como la del Comando Sur de Estados Unidos piense instalar. Creo que tenemos que estar muy alerta y movilizados, porque no deberíamos haber permitido que esta obra haya avanzado como avanzó hasta hoy, con este alambrado perimetral y con esta base de lo que no sabemos qué es lo que piensan construir. Porque lo único que tenemos claro es que aquí se va a sentar uno de los símbolos del poder y del abuso a nivel global. Pero no tenemos otra información, porque el Estado, que está obligado a brindar esa información, la está ocultando, está haciendo permanecer en un misterio, algo que es sumamente grave y que ha sido denunciado de todas las formas. Por lo tanto, esto tiene que ser el inicio de una serie de acciones que de alguna manera hagan entender a la sociedad de Neuquén de que no puede permitir delante de nuestra propia nariz instalar este símbolo del poder y del abuso. Por lo tanto, es muy importante que todas las organizaciones que son parte del no a la base Yanqui estén aquí presentes y nos ayuden ustedes a transmitir el mensaje que queremos hacer llegar a la comunidad, a la población de Neuquén, de la región y del país. Voy a transferir el micrófono a quienes son parte de la organización No a la Base Yanqui para que puedan explicitar los objetivos que tiene esta movilización. Buenas tardes a todos y todas. Somos muchos, pero no somos suficientes. Debiera estar acá también otras banderas y otros grupos. Que sea importante que cada uno de nosotros trabaje a partir de ahora para que seamos muchos más y también más variados. Y justo antes de la pandemia, la multisectorial había presentado una acción judicial porque se había solicitado informes al Poder Ejecutivo de la provincia para saber, en ese momento sabíamos que habían cedido este predio y que acá iba a haber una base norteamericana. Como no había respuesta, se presentó una acción de, digamos, para que se cumpla la ley de información. El Poder Ejecutivo tenía la obligación de informar tanto a la multisectorial como a los legisladores que pidieron esa información. Tengo entendido que también en Buenos Aires se pidió, no hubo contestación, por eso se inició esa acción que culminó la semana pasada con la presentación de un amparo, dado el silencio que guardó la autoridad del Ejecutivo a varias instancias que siguieron a la primera presentación. Estamos ahora a la espera que haya una resolución del Poder Judicial, que no puede ser otra más que obligar al Poder Ejecutivo a cumplir la ley. Eso en cuanto a lo que ya hemos presentado. Creo que la pandemia, bueno, y seguramente otras situaciones, hizo que durante el año 2020 y en lo que va del 21, no se fuera, digamos, no se podía citar a las personas a hacer una reunión y era difícil mantener despierto la alerta que estamos todos, digamos, en este momento nos ha traído acá, porque es una alerta donde vemos que el imperialismo norteamericano, que acaba de abandonar un bastión que para él era importante en el Medio Oriente, ha intensificado, digamos, su campaña para llenar la América Latina de bases imperialistas, de bases de Estados Unidos. Hay en este momento más de 600 bases en diferentes países. Y hay en la Argentina un intento de instalar bases que fracasó en Chaco porque la ciudadanía se levantó contra ese proyecto. Y que también fracasó en Tierra del Fuego, donde llegó el almirante jefe del Ejército Sur de Norteamérica, aparentemente con 2 millones de dólares para, digamos, regalarlos a la provincia para fines humanitarios y conseguir el permiso para una base imperialista en Tierra del Fuego. El gobernador no recibió al almirante, rechazó el ofrecimiento y prohibió totalmente cualquier actividad que significara el inicio de la construcción de una base. Bueno, es un ejemplo para todos nosotros los neuquinos que hemos dejado que esto avance al punto tal, acá se ha metido ya bastante plata, miren lo que son esos encofrados, esas columnas, ¿no es cierto? Y esto está en marcha. Depende de ustedes, de nosotros, de todos nosotros, que realmente a partir de ahora tomemos conciencia que esto es realmente un ataque que no podemos permitir a nuestra soberanía. Esta patria es nuestra, no es del imperialismo norteamericano. Y si el imperialismo ahora quiere pasar su tiempo destruyendo lo que ha sido siempre la tradición de América Latina, de estos rechazos, va a perder su tiempo. Porque yo sé que el mirar, nosotros que estamos acá, las columnas, y aquellos que van a mirar la foto donde está, digamos, el imperialismo construyendo con nuestra paciencia o nuestra ignorancia o nuestra tibieza, una base que llama humanitaria, pero todas sus bases tienen, digamos, un proyecto geopolítico, fuera necesario un proyecto militar, porque allí donde está el imperialismo yanqui, está el ejército, está el Pentágono, están reacciones militares. No sabemos, así como hemos tenido una dictadura del tipo que tuvimos, que nunca imaginábamos eso posible, no sabemos tampoco que cuando el pueblo se levante, porque no puede aguantar más esta restricción económica, este estado económico, no sabemos qué van a hacer los soldados que estén en la base de Norteamérica. Y a lo mejor puede haber un dictador que le pida ayuda y ellos van a ayudar. De manera tal que esta base no puede seguir, que sus encofrados tienen que transformarse en otra cosa, a lo mejor en un galpón muy grande para hacer ecocultura, pero esto es nuestro. Este terreno es la Argentina. Así que están todos convocados para que haya el doble de gente, 3 veces más, 10 veces más, protestando y oponiéndonos a esta base. La multisectorial se está reuniendo los miércoles en la Universidad del Comahue. Nos reunimos antes del levantamiento de las restricciones, pero nos vamos a seguir reuniendo. Invitamos a todos los que quieran venir, invitamos muy especialmente a abogados que quieran integrarse al equipo jurídico de la multisectorial, porque esto tiene que terminar por una gran presión en la calle y por una gran presión jurídica, porque ellos están cometiendo un delito y la ciudadanía tiene que llevarlos a los tribunales para que esto no siga sucediendo. Bueno, así que gracias por venir, sigan peleando por esto que vale la pena, y traigan más gente y vengan los miércoles todos los que puedan a enterarse qué está pasando, porque nos faltó esa comunicación. Cuando nos enteramos que empezaban a hacer los encofrados, no pudimos comunicarnos con todos ustedes. Ahora que sean todos ustedes los que cuenten a los demás lo que es esta construcción que está avanzando al galope, que consigan que todos nos manifestemos con bastante severidad y con suficiente intensidad, siempre, todos los días, para que una base yanqui no destruya nuestra soberanía. Bueno, nada más, y hasta pronto a todos. Nos vamos a ver pronto, porque nos necesitamos todos. Bueno, saludar a todos los vecinos, a las vecinas, a las organizaciones que se acercaron y acompañaron y han entendido, hemos entendido la importancia de denunciar este predio que está construyendo el gobierno provincial, nada más ni nada menos que con el aporte del Comando Sur de Estados Unidos, un ente militar que nos quieren hacer creer que es una base y unos galpones que van a servir de ayuda humanitaria. Nosotros les decimos que no les creemos, no les podemos creer que Estados Unidos nada más y nada menos nos va a traer ayuda humanitaria. Estados Unidos, que apoyó cuanta dictadura ha habido en nuestro continente. Estados Unidos, que prepara mercenarios en Colombia, en Chile. Estados Unidos, que bloquea a Cuba. Esa es la ayuda humanitaria. Estados Unidos, que pretende derrocar el gobierno de Venezuela. No les creemos. Si quieren verdaderamente una ayuda humanitaria para nuestro pueblo, pues entonces que condonen la deuda del FMI, que hoy nos está hambreando. No puede haber ningún gobierno popular que sea cómplice de esta base. Los gobiernos que ceden ante las presiones de Estados Unidos terminan entregando la soberanía y el Estados Unidos se los lleva puesto. Entonces, vamos a seguir movilizándonos. No les creemos a quienes apoyaron a los ingleses en Malvinas y a quienes tienen bases en Malvinas. Y no nos olvidamos. No nos olvidamos ni de nuestros muertos, ni nuestros desaparecidos, ni de todos aquellos que cayeron defendiendo nuestra patria y nuestra soberanía. Cuando decimos soberanía, cuando decimos patria, entendemos la capacidad de autodeterminación que tenemos los pueblos, de autonomía, de decidir nuestro propio futuro, A eso nos referimos cuando decimos soberanía. No son ellos quienes nos van a venir a cuidar. Nuestro pueblo es solidario, siempre lo ha sido. Lo hemos demostrado cuando hay incendios en la cordillera, cuando ha habido inundaciones en el norte, juntando ropa, juntando juguetes, juntando alimentos. El día que necesitemos de la ayuda humanitaria y de la solidaridad, vamos a contar con nuestros hermanos chilenos, paraguayos, bolivianos, con ellos. Ellos son los solidarios y los humanitarios para con nosotros, no Estados Unidos, no el gobierno de Estados Unidos. Por esta razón tenemos que doblegar nuestras fuerzas, impedir que esta base se lleve adelante, y le decimos al gobernador Gutiérrez que venga a dar respuesta. ¿Qué están construyendo acá? Ya le hemos enviado notas, que le está pidiendo en la legislatura. ¿Qué pasa que no explica al pueblo qué están haciendo acá? Esto pertenece al ejido municipal. También hay un intendente que tiene que saber, ¿o acaso acá no les pide planos? Ellos tienen que dar una respuesta al pueblo, tienen que decirnos, y nuestra tarea es impedir que esto continúe y se lleve adelante. Muchas gracias y fuerza para frenar esta base. Se encuentran presentes nada menos que las madres de Plaza de Mayo. ¡Vamos, madres! ¡Madres de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madres de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madres de la plaza! ¡El pueblo las abraza! Fue una alegría enorme para todos y todas cuando llegábamos aquí ver el auto que se aproximaba con Inés y con Lolín, porque durante toda la pandemia no pudimos verlas muchas veces, sin embargo siempre estaban presentes. Pero hoy, además de estar presentes siempre, vinieron hasta el lugar, porque tienen en su sangre esta dura batalla y esta dura convicción de pelear para que esta base yanqui no se instale aquí. Las madres son un ejemplo y tenemos que seguirlas en estos pasos. Compañeros y compañeras, decir que a quienes hoy estamos en este acto diciéndoles no, que no los queremos aquí, somos una gran mayoría del pueblo. Pero desgraciadamente todos los gobiernos que se han sucedido les han dado entrada. Por eso estamos hoy enfrentando la construcción o la pretendida instalación de esta base yanqui. No los queremos. Como decía Juan, no hay ayuda humanitaria en manos de esta gente. Lo que hay es saqueo, lo que hay es represión, y lo que hay es cada vez más hundir a nuestro pueblo bajo la miseria absoluta. Por eso, decirle no a la base yanqui es una obligación que tenemos todos aquellos que peleamos contra el imperialismo, contra la matanza de los pueblos y contra la opresión y el hambre y la miseria que nos imponen. Decirles con absoluta claridad que esta es una pequeña muestra que hacemos hoy. Claro que falta gente, pero somos aquí un amplio abanico de organizaciones. Tenemos que llevarnos la gran tarea de ahora organizar una gran marcha. Una gran marcha que termine en Casa de Gobierno para exigirle al responsable en esta provincia que se ha negado a dar informes a que lo haga, pero para decirle con claridad que no vamos a dejar que avancen. Como hicieron distintos pueblos, nosotros también aquí tenemos que impedir que esta base yanqui se instale. Compañeros y compañeras, decirles que a partir del 15 de diciembre, como secretaria general electa de Aten Capital, junto a mis compañeros del Frente Multicolor Bermellón e Independientes, nos ponemos a disposición de esta gran batalla, y Aten Capital estará a disposición de pelear para que esta base no se instale. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Teniendo en cuenta que desde el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado este pedido de informes nuevamente, porque también lo hicimos en el año 2018 cuando dimos esta gran batalla con la multisectorial no a la base yanqui y logramos frenar el inicio de esta obra que varios años después vuelve a ser retomada hemos vivido una situación bochornosa en la comisión que le toca el debate. Hace 2 meses y medio que estamos con el compañero Andrés Blanco insistiendo en el tratamiento del proyecto y de su avance. Pero hemos tenido sucesivas suspensiones de las comisiones y sucesivas faltas de quórum de distintos bloques que tienen, o sea, la mayoría para poder garantizarlo y que no se ha tratado. Finalmente, hace 2 semanas atrás, se logró un pedido de informe escrito. Evidentemente el Movimiento Popular Neuquino quiere evitar que el pedido de informe pase por el recinto y sea votado. Entonces le mando un trabajo práctico a Sebastián González. Pero Sebastián González no hizo el trabajito práctico. Estamos a esta altura sin una respuesta. Fue mucho más audaz aquella concejala que hoy es la ministra de Seguridad, que es Vanina Merlo, que hizo hasta un PowerPoint diciendo cuánto de ayuda humanitaria vamos a tener acá. Sabemos muy bien que en manos del imperialismo yanqui lo único que tenemos es destrucción, sometimiento y opresión, aquí y en cualquier lugar del mundo. Y también sabemos que acá hay una guerra que se acentúa entre los gobiernos chinos y de Estados Unidos, y es por eso que hemos repudiado la instalación de la base militar en Quintuco, que dice que es por cuestiones científicas, acá dicen que es por cuestiones humanitarias, y sabemos que son las dos caras de la misma moneda. Les interesan nuestros recursos naturales, por eso están acá. No solamente los hidrocarburíferos, sino los hídricos. Y saben de la creciente tensión social que va gestándose en nuestra provincia. Entonces eso es una tarea estratégica entre los distintos gobiernos. Nosotros tenemos que tener claro una cosa. Si en 2018 nos movilizamos, cuando eran otros los gobiernos, aunque hayan cambiado, en Estados Unidos, en la Argentina o en la ciudad de Neuquén, tenemos que mantener la misma convicción de decir no a la base yanqui, no al imperialismo en Neuquén, ni en la Argentina, ni en Latinoamérica. En esta nos vamos a embarcar y lucharemos juntas hasta el final. Gracias. Fuera yanqui. Este audio queda alojado en casandras.org. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. En casandras.org. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota.